damas y caballeros, desde Valencia, Venezuela, presentamos al DJ Producer, Wilmer Calderón. De mi llano tan querido, cabestrero de parranda, padre del verso agresivo, vaquero en los festivales, recio como florentino. Seis por derecho es mi padre, yo para él soy como un hijo. Lo quiero porque me nace de mi pecho cantarino. Vengo del estado Apure, devorando los caminos con el paso resonante. Y al asano frontino, para decirle a mi patria que puede contar conmigo como un nuevo defensor del canto puro y genuino. Mi nombre es Jorge Guerrero, hago honor a mi apellido, porque corre por mis venas la sangre pura del indio, casi al 300%, mi folclorista nativo. El llano me dio pulmón, el llano me dio motivos, la pluma y la inspiración. El llano me dio el estilo, la destreza y el valor, la furia y el equilibrio, le puso a mi corazón la sapiencia de los libros, a mi garganta el control, la sinfónica y el trino. El llano me dio el dolor y también me dio los mimos. Yo soy aquel cantautor venezolano y latino que defiendo mi folclor por el bueno y por el vivo, por el es que soy copero de casta y reconocido. Suena el arpa, suena el cuatro y el capacho alborotado. Mi verso se va solito por la llanura como potro desbocado, por cajones de sabana y un lindero marcado, persiguiendo los atajos de aquel recuerdo pasado. Que volaron el tranquero, que volaron el tranquero de mi pecho acongojado. Ausente de mi llanura ya presiento, camarita, que tengo los días contados. ¿Dónde está mi potro bayo, castañito melao, mi falseta y cabo en soga, mi chaparro encabullao, la soga del cuero duro, del novillo colorado, que corría en los guasimitos con una punta de ganao? ¿Quién sabe si el garabato está todavía guindao? Aguantando los recuerdos bajo la caballeriza, solito y en guayabao. ¿Sabe si el matapalo todavía está en la bajada con el trompillo abrazado? Tocayo Fernando, ¿cómo le va por su casa? ¿Cómo quedaron los suyos? Que muy bien, lo noto contento, saludable como siempre, optimista y positivo, y así es como debe ser. Yo por mi parte, tocayo, sigo cantando y cantando, y ando contento también. De verdad que me complace verlo como todo un roble, cumpliendo con su deber. Casi nada que hacer, cuénteme que yo le cuento de la vida y su vaivén. Ayer viniendo en camino por el viejo terraplén, recordé los uberitos, los yagrumos y el laurel, el molino y su parrando, quién se los iba a perder. Fui al paso y vi a Rancho Grande con las brumas del ayer. Todavía recuerdos sembrados por don Rafael y el antiguo cementerio, lo pinté al atardecer. Casi en la Y del camino, a según mi parecer, uno que conduce el hato con flores de araguaney, y el otro va para el Cristo, trillado por el quehacer de las labores llaneras que se tienen que atender. En una vuelta de camino me detuve para ver un simpático azulejo que picoteaba un merey. Llegaron a mi memoria recuerdos del tiempo aquel, cuando por estas sabanas en horas de anochecer salí en busca de parranda en lomos de mi corcel, para enlazar con el verso las mil miradas de un querer, jamás la haya si pudiera ahorita retroceder los tiempos que se marcharon, pero no lo puedo hacer. Retozando en la pradera, espumas del río Arauca, salúdenme a la ribera. Espumas del río Arauca, salúdenme a la ribera. Y al mangle de la barranca le dicen que me hace falta su música en la chorrera. Y al mangle de la barranca le dicen que me hace falta su música en la chorrera. Que se convirtió en fracaso. Caramba, mujer bonita, se nos convirtió en fracaso. Fue una relación hermosa, radiante y color de rosa, como para echarte un lazo. Pero el día menos pensado la mató un encontronazo. Ahí le di valor al dicho, cada día tiene un ocaso. Una mañana soleada en la que yo regresaba con la vergüenza entre un saco, a ofrecerte mi disculpa y a perdonar tu mal paso. Encontré un cuadro desierto que me dejó estupefacto. Se estremeció mi sentido y en mi pecho adolorido sentí como un centellazo. Y anímicamente hablando casi que no me levanto. ¡Qué buena broma, Dios mío! Dame valor, Padre Santo. Reconstruyendo momentos de pasión en tu regazo y evadiendo sentimientos de los que no van al caso. Y esperando que la vida me mande un mejor cariño más comprensivo y sensato, que me quiera honestamente sin condición ni rechazo, sobre todo que me acepte con mi parranda. y agua abajo, pensativo y cabizbajo, en brazos de un río tan ancho, luchando con la corriente, no resisto, ya no aguanto. Cada segundo una pena, cada minuto un quebranto. Debo ganar la batalla que mantengo interiormente con tus recuerdos ingratos. Comenzaré por bajar de la pared tu retrato y apartarlo de mi vista, quien quita y no sufra tanto. Cordura ceñido a un estilo propio, el mismo estilo que nace de lo profundo, del alma noble del llanero generoso. El sentimiento nace y se lleva por dentro, no es un invento ni se negocia tampoco. Entrando más en materia y hablando de todo un poco, voy a tomar el camino trochando sobre mi potro. Claro que sin afanarme, porque el sendero no es corto y el que se apura se cansa. Reza un dicho muy famoso, y yo que voy transitando por un sendero escabroso, con rumbo hacia el horizonte, con el único propósito de clavar el estandarte de mi folclor primoroso allá en la cima del mundo, donde el viento majestuoso los tremoles suavemente sin frontera y orgulloso. Estoy consciente y no niego que esto es algo trabajoso, porque hay sitios que el sendero se pone muy peligroso, de donde menos esperan sale un dardo venenoso de parte de unos colegas que son demasiado chiflosos. Por ejemplo, si usted graba un pasaje melodioso, ahí mismo se lo disfrazan dándoselas de ingeniosos, mientras mancillan la musa del coplero talentoso. Gracias le doy a mis padres y a Dios Todopoderoso, que no piso en el terreno donde andan los envidiosos, y trato de comportarme como siempre me comporto, humilde, criollo y sencillo, popular y cariñoso. Aquí tienen al guerrero de los pasajes criollitos, de los pasajes criollitos, entrenando un merecure con el tono bajitico, confiando en las facultades que me asignó el Dios bendito, al permitir que naciera sobre este llano infinito. Cantando en término medio, no una gran cosa, pero basado en el dicho, que para cantar sabroso no es necesario pegar todo el tiempo un grito. Arriba potro castaño, trocha trocha mi potrico, dale pa'lante potrico, sácame de este barrial que ya me falta poquito. No te amilanes por nada, fíjate que hay alantico, nos espera un manco seco y un sendero más bonito, donde el sol es más clemente, mucho más suave y se respira distinto. Y amores por todas partes, ¿qué más quieres, caballito? Thank you. momentos crueles, pero que son necesarios, para que uno agarre los rieles. Mientras lo miro creciendo y floreciendo, voy saboreando las mieles, y endulzo mis sentimientos, que son el lienzo donde afinco mis pinceles. Y aspiro mediante Dios, norte divino, mantener estos niveles, paciente y perseverante, siempre adelante cumpliendo con mis papeles. Problemas personales. Piensa. Aquí voy poquito a poco recogiendo la cosecha de las semillas sembradas con tesón y persistencia. Por ejemplo, a una familia que adoro y que me aquerencia, mis amistades confiables y un público que me aprecia. Será porque me condujo en la vida con decencia, con buena reputación y una moral con solvencia, lo que le ha dado a mi vida tranquilidad de conciencia. Pero como yo no soy monedita ni peseta, no falta alguno que quiera que Jorge desaparezca, como si yo le quitara de la boca las arepas, sin saber que lo que tengo me lo he ganado con paciencia, bregando con humildad, con honradez y sapiencia. Pero hay un refrán que dice, y esa es la pura certeza, que el que no lleva la carga le parece que no pesa. Pero pa'lante, pa'allá, me lo dice mi experiencia. Mientras que mi Dios me dé una inspiración excelsa, mi melodía sabanera que llega como saeta al corazón de mi pueblo con un amor que alimenta la resistencia al guayabo, al dolor y la tristeza, y unos pasajes que pintan a mí ya no hay su grandeza, con un lenguaje criollito, con cuadratura y con letra. Por eso, mi Dios bendito, déjame que te agradezca haber nacido más criollo que un lazo a media cabeza, que un garabato soguero, un rejo y un par de sueltas, un freno y una jamuga, el arcial y la falseta, la campechana, el bozal y el pasadizo de orquesta, y el frasquito de criolina que elimina la quereta. Soy el que brinda la mano con honestidad y franqueza, y el que no deja preguntas sin una buena respuesta, y el que le monta un potrón y hasta les hago una apuesta, que si le paso buen rato echándole la tereca y capaz de pegar un lazo cortico en una calceta, yo soy el que hago el mandado, soy vuelto y cobro la cuenta. Por esa misma razón nadie me cae a muleta, y es por eso que al joropo lo chaparreo con firmeza, y le digo al maestro arpista, si quiere déjela quieta, que el arpa se barajuste, que yo voy a rienda suelta pa' encaramarle mi soga que cuere y no se revienta, y así dejar demostrado que a un guerrero se respeta. Cosas en la vida que muchos no se dan cuenta. Yo brinco de la alegría y el alma mía se siente súper contenta. Quiere pregonarle al mundo lo tan feliz que se encuentra. No aguanta las emociones y en las canciones lo evoca y lo manifiesta. Tiene derecho y razones para poner una fiesta. Después de tantas batallas duras como sin medalla de la vida con su vuelta, por un bendito sendero llegó el amor verdadero cayéndose de pureza. Yo solo le abrí los brazos y le brindé el agua fresca que había en la fuente dormida de mi amor y mi entereza. Hoy vive bajo mi techo, duerme en mi lecho, se acompaña y se alimenta que mi pecho con su calor le calienta. Prenda querida, le llega su recompensa. Te lo digo porque yo contra la envidia me han tirado hasta con flecha y las balas me han pasado rozándome la cabeza. Pero yo voy de frente con un corazón valiente que a lo que se hace le enfrenta con la espada del cariño y el plomo de mi nobleza. Por todo esto y muchas cosas, encanto mío, yo creo que si te merezca. Así te digan, muchacha, que el guerrero es pura facha, quieren es verte molesta. Porque a muchos le incomoda, o será que les inquieta el saber que yo te adoro, cariño, con fuerza y fuerza. Hoy te lo digo cantando, no estoy gritando para que el mundo lo sepa, de lo contrario mi pecho no aguanta y se me revienta. y hacer una recorrida, a ver si puedo dejar allá en el suelo oriental huellas de mi poesía. El orzana sana sana como la soga curtida. Compadre Raúl Hernández, tráigase Armando González con sus criollas melodías. Sosimo va con Marino y me rastrean a Palminio por toda la geografía, y a José Humberto Castillo, coplero de jerarquía. Camino y nos vemos en la vía, en nombre de Dios y la Virgen, patrones del alma mía, patrones del alma mía. Prendo una vela en la Pascua y la otra en Santa María, una para el pica pica, la otra la tengo ofrecida para mi bien a Pancha Duarte, que ha sido y será mi guía, que ha sido y será mi guía, con las ánimas benditas que andan en mi compañía. María Juan me abre las puertas y un arpa me desafía pa' una parranda llanera de caña y copla bravía. Cuando el sol me estreche mucho después de una amanecía, voy casa el tigre Batiste y me zumbo una mesía en la chinchorreta vieja con una cerveza fría. Con una cerveza fría le pregunto por los gallos que son de muy buena cría. Los que me lleven pa' el Orza no tienen pelea perdida, no tienen pelea perdida. Y en caso que me haga falta pa' la barriga energía, llegó casa de doña Irma que me dé un plato de comida. Ahí debe estar el papelón coplero de letanía, que se lo voy a invitar rápido pa' una porfía, que en la finca del Parrando hay una gente reunida con el primo José Mata, parrandero medía, parrandero a la media. Vamos con el rumbo al tigre, viendo sabanas tendidas, linda mesa de guanipa donde el verso se estacía, contemplando su belleza, rindiéndole pleitesía. Si entramos a la embajada, a Freddy le pediría, a Freddy le pediría que me salude a esa gente de parranda y alegría. Mateo Beltrán, José Lanza, Magallanes, los García, Farché y el Gordo Cabrera, que ejerce la abogacía, Osorio y José Vicente, Rómulo y José María. Y a los que no haya nombrado, disculpen la mente mía, porque voy algo apurado y es larga la travesía. Como un homenaje a la memoria de nuestro gran amigo Enson Barrios, que Dios lo tenga en su gloria. Y el pasaje guayabero del criollo soy por derecho, y el pajarillo altanero de la quirpa y guacharán acá, chipola y cunavichero. Me defiendo cabalmente con mis versos romanceros, será porque siempre sí, bastante serenatero. Y hoy les traje un joropito bien sabrosito y veguero nacido para la historia. Un 14 de febrero, cobijado por la luna y un enjambre de luceros que me dieron la templanza, junto al calor veranero y al mismo tiempo la gracia del Señor allá en el cielo. Aquí estoy, pueblo querido, atrincherado y sereno, defendiendo con el canto la pureza de tu acervo, inspirado en el amor y el aprecio que te tengo. Porque una tarde en el Orza, juré si mal no recuerdo, poner el folclore en alto, respetarlo y defenderlo. Porque para mí el folclore es todo lo que tenemos: llanuras, ríos y montañas, selvas y emporios mineros. Folclore es una laguna, el bullicio de un garcero, un corral de vacas mansas, el canto del becerrero. Folclore la Ave María, el Padre Nuestro y el Credo. Folclore querer a los niños y respetar a los abuelos, tender una mano a amiga, el humilde por diosero. Folclor son todos toditos los nativos de este suelo. Espero no defraudarlos en esta lucha que llevo. Ténganme fe que yo tengo pa'lante quien dijo miedo. Tampoco de primero, pero estoy en los papeles, no sé si malos ni buenos, ya que eso lo dice el pueblo. Según como nos portemos, pienso llegar a la cima si Dios quiere y no me muero sin meterme con ninguno, porque siempre considero que es malo vivir de envidias y codiciando lo ajeno, criticando por doquier. Cada quien en su terreno, y esto es para que lo agarren colegas y compañeros. Yo voy a seguir mi rumbo por este largo sendero, pa'lante y poquito a poco con la venia del Supremo, sin pasarme de la raya, sin violar otros linderos, sin pescar en aguas turbias ni cometer desafuero, para ver lo que me aguarda en los años venideros. No tengo una voz pujante ni una garganta de acero, pero canto y se me escuchan mis coplas en el cuerdero. La melodía no me falla, cuadratura mucho menos, y creo que gusta mi canto porque lo hago con esmero. Gracias al llano infinito que me dio su derrotero, sobre este llano bonito se inspiró mi cancionero. Allí compuse el reclamo y a mi laurel sabanero nacieron mis reflexiones con el viento mañanero. Añoranzas de mi vida, aquí en el pecho te llevo. ¿Cómo olvidarte, llanura? Te lo repito de nuevo. Si en ti reposan los restos de don Eduardo Guerrero, el viejo que me enseñó a ser cabal y sincero, resuelto pa' lo que salga y por demás parrandero. Un tanto loco y bohemio, tomador y mujeriego, a veces me pongo triste, pensativo y lastimero, por los golpes que me han dado los cariños traicioneros. Menos mal no me mataron los cuerazos que me dieron, y estoy vivito y coleando más tranquilo y más certero, transitando los caminos, cantando más que un jilguero, llevándole la alegría al pueblo que tanto quiero. Si alguien quiere conocerme, allá en el Orza lo espero, en un ranchito de palma, cerquitica de un ubero, a la derecha un samán, y por la izquierda un chiquero, y un laurelcito pollón, en la puerta de tranquero, unas tres o cuatro vacas, rumiando en el paradero, una mula y un caballo, comiendito en un potrero. Por cierto que en una esquina, hay un barro de zapatero, que tiene los cogollitos, un nido en un carachero. También tengo un conuquito, porque soy buen conuquero. Vayan allá y me visitan, quien quita que parrandiemos, yo me les pongo a la orden, con cariño verdadero. Saludos para las damas, a niños y a caballeros, ya escucharon en el arpa mi nuevo grito guerrero.